Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues aquí estamos, amigos, una semana más y último programa de la temporada de radio de aquí, La Voz de Europa. Digo de radio porque intentaremos en nuestro canal de YouTube seguir emitiendo los directos e incluso, como cada año, no descartamos emitir algún programa especial para nuestro canal iVoox. Lo que seguro que no ocurrirá es que dejemos la actividad. Ya sabéis que para esto no hay vacaciones, no paramos, estamos 365 días al año informando, dando información alternativa, noticias que no veréis en los medios de comunicación oficiales y, por supuesto, seguiremos en Facebook, en Twitter, en nuestro canal Telegram y en todos nuestros medios de comunicación. Y dicho esto, vamos ya a la actualidad, que gira en torno, por desgracia, nuevamente a esta maldita pandemia que cada vez que parece que aflojan un poco y nos quieren dejar respirar, enseguida dan marcha atrás y vuelven de nuevo con sus restricciones. La semana pasada, por fin, nos dejaron quitarnos el maldito bozal, por lo menos, en la calle, pero por desgracia, parece que el bozal mental, el bozal cerebral, ese va a costar todavía bastante que la gente se lo quite, porque como muchos me imagino que habréis comprobado por vosotros mismos, incluso, aunque ya no sea obligatorio llevar el maldito bozal en la calle, una parte demasiado grande de la población todavía insiste en llevarlo. Es bastante deprimente cómo este lavado de cerebro colectivo ha vuelto covidiota y en muchos casos irrecuperable a una buena parte de la población española, pero ojalá que con programas como el de hoy consigamos desprogramar a la gente de esta programación mental destructiva y ese bozal mental consigamos por fin quitárselo a la gente de la cabeza. Y dicho esto, ahora sí, paso a presentar a nuestros invitados de hoy, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Un día más aquí con todos vosotros. Y esta semana también nos acompaña nuestra amiga Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Pues un placer estar aquí, como siempre, y más aún presenciando el cierre de temporada de antes del verano, aunque hay especiales. Quiero aprovechar y enviar un cariñoso abrazo a esa amabilísima gente que conocí en mi último viaje a Madrid y que escuchan Mundo Viperino y aquí La Voz de Europa. Gracias por esa velada express, pero muy arropadora. Y eso de las mascarillas, Miguel, la gente, bueno, os vais a sorprender, sigue llevándola porque sufren del síndrome de la cara vacía. Así que, y también impaciente de finiquitar un proyecto en el que estamos trabajando José Antonio Bielsa, experto en el nuevo orden mundial, y contando contigo, Miguel, y al resto del equipo, pero todavía sigue siendo un secreto, así que a la audiencia le toca esperar. Chitón, ¿eh? Sí, en breve daremos más información de este proyecto que nos adelanta Alba Lovera. Y bueno, Alba, has nombrado el tema del síndrome, has dicho, de la cara vacía. ¿Eso exactamente en qué consiste? Coméntanos. Básicamente que la gente desarrollaría un principio de fobia por tener toda la cara descubierta. Y a raíz de ahí, pues tiene que ver con la inseguridad de sentirse expuesto ante este peligrosísimo virus con un montón de variantes. Ahora hablaremos de esas supuestas variantes que coinciden de manera más que extraña justamente con aquellos países donde está la vacunación más avanzada. Pero bueno, ya nos dijeron cuando acabó el estado de alarma, acordaos que aquella gente que ya harta de estar encerrada en casa salió a celebrarlo a la calle. Ya nos advirtieron que entonces iba a haber rebrotes masivos, que íbamos a morir todos y, por supuesto, no pasó nada. Vimos aquella celebración cuando ganó el Partido Popular las elecciones en Madrid, de miles de personas en la calle. Por supuesto, tampoco pasó nada. Ahora estamos viendo en plena Eurocopa de fútbol cómo fuera de España, porque España parece que es una mega Matrix que está en otro mundo paralelo que el resto de Europa, y vemos cómo en otros países, en Hungría, en un montón de países, se reúnen decenas de miles de personas en estadios de fútbol sin distancia social, sin mascarilla, y por supuesto tampoco pasa nada. Seguro que estos días veremos desfiles LGTB, y esto, como va a favor del sistema, pues seguramente ahí tampoco a nadie le llamará la atención que se salten todas las medidas de seguridad respecto a este supuesto virus. Pero bueno, Vicente, como he comentado en la introducción, prácticamente qué poco hemos disfrutado de esta libertad de ir sin bozal, porque ya están advirtiendo que en otros países ya están dando marcha atrás, como en Israel y otros países, que ya estaba el bozal fuera de la obligación. Y bueno, Vicente, yo creo que tenemos que aprovechar estas pocas semanas que vamos a tener en verano de semi-libertad, porque ya estamos viendo, luego hablaremos de lo que está pasando en Mallorca, que es muy grave, pero Vicente, parece que este pequeño respiro que nos están dando va a ser, por desgracia, Vicente, muy corto. Bueno, muy bien, no es que vaya a ser corto, es que ellos tienen la llave del gas y suben y bajan la llama a su libre albedrío, con las consecuencias, pues eso, de que nos quiten, nos pongan el bozal, nos obliguen a la vacuna, nos digan que podemos o no podemos salir, etcétera. Pero si ya han hecho lo que han querido durante el estado de alarma. Esto no es más que una parte del juego. Ya os digo que tienen la espita del gas, la llave del gas la tienen ellos. Y efectivamente ahora han bajado la fuerza del gas y nos dejan salir sin mascarilla como gran regalo, y cuando ellos les dé la gana, pues la vuelven a subir, porque claro, se inventan, no solo que se inventan cepas, sino que además hacen indicaciones, no sé, muy extrañas. Ha dicho nuestra compañera Alba, a la que aprovecho para saludar y felicitar por cómo lleva sus cositas, su programa y todo eso, y todo esto, que solo seguir con asiduidad. Nuestra compañera ha nombrado a Alba el síndrome de la cara vacía. Quiero recordar aquí a nuestros oyentes el principio de esta pandemia, cuando no habían mascarillas disponibles, cuando no habían geles, desaparecían los rollos de papel de váter de los supermercados y tal, pues eso, que no eran necesarias, que las podíamos o no las podíamos llevar, y lo que he comentado en otras ocasiones, cuando llega el barco es cuando abren el grifo y todo el mundo mascarillas y mascarillas obligatorias. ¿Y por qué no las hacen? Las quitan del todo, porque aún tienen mucho stock que vender. Hasta que no vendan el stock de mascarillas que tienen, pues eso, continuaremos con mascarillas arriba y abajo, pues hasta que se acaben todas. Y después seguimos con medidas incongruentes, con estupideces, con noticias estúpidas, y la gente es que se traga todo lo que le cuentan. Tomar el sol disminuye la eficacia de las vacunas. Claro, como ahora podemos salir y podemos salir sin bozal, pues se ve que a este que sube y baja el gas de la espita no le parece muy bien, y pues eso, no sé, la continua política del miedo. Quiero decir yo que si el tomar el sol, por ejemplo, es una cosa que se me ocurre, para que la gente piense, para que sepan que tenemos argumentos, si tomar el sol disminuye la eficacia de la vacuna, y la vacuna está hecha, en teoría, según ellos, con extractos del virus para potenciar nuestro sistema inmunitario, etcétera, etcétera, contra ese virus, bueno, por la misma regla de tres, el mismo sol no acabará o disminuirá la agresividad del mismo virus, ¿no? ¿O no, señores médicos? ¿O todo reside también en que quieren acabar con esta ingesta, por llamarlo de alguna manera, natural de vitamina D, que es tomar el sol, que es tan sano, que es tan bueno para nuestro organismo, que nos optimiza, porque tomar el sol no es solo asimilar vitamina D, es también, el sol nos da dosis de optimismo, y pues eso, tomar el sol. Yo quiero recordar aquí también a nuestros oyentes que toda esta pandemia ha provocado una pandemia paralela, que nadie da datos, y nosotros aquí, si me permitís, yo os voy a dar, porque todo esto, todo este juego macabro de la pandemia que nos han montado ha repercutido mucho en la asistencia médica de los verdaderos enfermos. No digo que no hubiera ni no haya enfermos de virus, entendedme, de los enfermos que ya padecían enfermedades crónicas, que ya padecían distintas afecciones de mayor o menor gravedad. Dice la agencia que casi la mitad de las personas han retrasado su atención médica debido a la pandemia. El Heraldo de Aragón da datos categóricos. La pandemia paralela al COVID-19 causa retrasos y diagnósticos con un aumento de la mortalidad por el aplazamiento de pruebas y cirugías. En octubre del 2020, según la Sociedad Española de Oncología Médica, calcula que hay entre un 15 y un 20% menos de nuevos diagnósticos, lo que repercute en un peor pronóstico de la enfermedad. La Sociedad Europea de Oncología Médica anuncia un 36,5% de tratamientos interrumpidos por culpa de esta pandemia. El 60% de los centros de oncología redujo su actividad, lo que condujo a un retraso del 44% de las cirugías, 25% de quimioterapias y un 17% en las radioterapias. En el caso de los cánceres de pulmón, uno de los de peor pronóstico, la cancelación de cirugías, de pruebas y de tratamientos por culpa del COVID puede lastrar hasta un 33% la supervivencia, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Un retraso de 6 meses en una cirugía provocaría una reducción de supervivencia del 27% en fases precoces y de hasta el 33,7% en fases avanzadas, según explica don Mariano Provencio, presidente de este Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro. Según Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Reunión del Paciente, esta sostiene que en el ámbito respiratorio hay un 30% más de fallecimientos por retraso de la cita o falta de diagnóstico. Señores, estoy hablando de tantos por ciento, pero son seres humanos. Son seres humanos. En otra estadística, un 22% de pacientes en situación delicada prefirió no acudir durante el confinamiento a sus centros sanitarios por miedo al contagio. Ese 22% hay que sumarlo a todos los tantos por ciento que he dado anteriormente. La primera fase de la pandemia supuso un problema para pacientes con enfermedades crónicas. Estas consecuencias resumidas de todo esto son enfermedades oncológicas que aparecen en estadios más avanzados, problemas cardiovasculares que se tratan tarde, descontrol de pacientes crónicos ya diagnosticados, dificultad de acceso a la atención primaria o las revisiones de especialistas. ¿Qué quiero decir con todos estos, con toda esta parrafada que se ha soltado casi sin respirar? Pese a que doy números, estamos hablando de personas que, además de los fallecidos por COVID, están padeciendo esta pandemia, esta segunda pandemia, esta pandemia oculta que por culpa de esta regulación de la asistencia médica nadie sabe por qué se iban a colapsar los hospitales, que al final no sabemos verdaderamente si se han colapsado o no, porque no hemos visto muchas imágenes. Muy al contrario, abundo, sí. abundo en el tema y termino ya de los TikToks de los médicos y de todo esto. Quiero decir que yo no sé si será verdad, no será verdad al 100% todo lo que ha ocurrido en los hospitales españoles, pero señores, aquí hay tantos porcientos muy elevados y son números, pero son personas que padecen, que sufren y que han muerto en la cara oculta de esta pandemia. Y termino ya, gracias. Sí, es terrible y claro, si luego hablan de la sobremortalidad que muchas veces atribuyen al supuesto virus, pero claro, hay causas secundarias que están ahí y que no nos las cuentan. Alba, ¿qué opinas de todo esto? Dinos. Bueno, lo primero, valiosísima la información que ha dado nuestro compañero Vicente. Y no todo es como nos lo cuentan. Tenemos el ejemplo de la variante Delta, que también existe la Delta Plus, como una nueva consola de videojuegos. Esto es una oferta, 2x1. Y lo primero que me viene a la cabeza es esa imagen de un documento firmado desde el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que determina, bueno, concretamente lo firma Rakesh Maheshwari, por si alguien quiere ahondar en ello, que esa información es falsa. Tengo aquí el papel en inglés. Ya lo ha visto todo el mundo y a nada que visites la web oficial e indagas un poco se ve que el discurso no va mal encaminado. De hecho, Twitter recibió un ultimátum para ceñirse a las nuevas reglas que obligan a la plataforma a señalar las quejas desde la sede de la India, entre otras cláusulas. De lo contrario, porque el aviso sigue vigente, va a enfrentarse a las consecuencias como no cambie de parecer, según dijo el gobierno el sábado. Se puede hablar de un enfrentamiento con la plataforma. Tengo aquí otro titular. Gobierno indio ordena a redes sociales suprimir la expresión variante india de coronavirus. Esto ya son palabras fuertes. Traduzco un fragmento del documento. Estamos al tanto de que se está difundiendo una declaración en línea, en las redes, que implica que una variante india de coronavirus se está propagando por los países. Y pone en negrita después. Esto es completamente falso. Más adelante sigue. No existe tal variante de COVID-19 citada científicamente como tal por la Organización Mundial de la Salud. La OMS no ha asociado el término variante india con la variante B.1.617 del coronavirus en ninguno de sus informes. Qué importante es el lenguaje, lo que se dice y lo que no, y los matices y la falsa seguridad que nos producen las generalizaciones. Pero bueno, los medios españoles funcionan así. Todos funcionan así, pero la prensa en España es de órdago. Y ahora parece que las vacunas son prácticamente inútiles porque está esta otra variedad, la lambda, que es tan fuerte y tan contagiosa que evade las vacunas. Y claro, mientras los avisos por fake news siguen adelante y mantienen, repito, que tomarán medidas si las plataformas de internet no corrigen esta información, a los españoles se nos bombardean con términos y titulares que absorben la sensibilidad. Bueno, yo lo resumiría como con cepas y a lo loco. Yo he salido a la calle el día 26 y me ha impactado ver cómo en Zaragoza la grandísima mayoría llevaba mascarilla aún, una encima de la otra, y las FFP2, estas de pico de pato que dicen, ¿no? O con filtros. Yo en unos días iría a Madrid otra vez. Ya me han dicho que ahí el tema está igual, como en Barcelona. Ya leeré los mensajes de los espectadores porque, bueno, al ser ciudades más amplias y con más vida, yo supongo que habrá una mayor variedad. Tenemos, con esta clasificación de variantes del bichito 19, la misma que al principio de la pandemia, ¿no? Las de interés y las de preocupación, pero bueno, los equipos se han actualizado ahora. Dependen del aumento de la transmisibilidad. Bueno, como empiezan a caer vacunados como moscas, pienso que echarán la culpa a una variante nueva y asunto resuelto. Porque es que en periódicos ya se ha insistido en que van a seguir viniendo variantes y, literalmente, que recorrerán todo el alfabeto griego, tal cual. Aquí lo tengo. Iremos de Delta a Lambda y luego a las otras letras griegas. Esto lo ha dicho el enviado especial de la OMS, David Navarro, en una entrevista en la cadena británica Sky News. No sé, mirad cómo se lo está tomando Singapur. Ha declarado que la COVID será, a partir de ahora, tratada como otras enfermedades endémicas, como puede ser la gripe. Sí, sí, lo compara con la gripe. Y dice que es que hay que aprender a convivir con ella. No sé, yo creo que a este ritmo, antes de que llegue septiembre, se acabarán las letras griegas. Es un lujazo para quien quiere estudiar humanidades, pero siempre hay una solución, ¿no? Que salir a la terraza y bailar y aplaudir para salvar la Navidad. Y sí, tenemos también el ejemplo de Israel, que la no obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos ha durado solo 10 días, que yo creo que es lo mismo que va a acabar sucediendo en España. Y seguiremos esos mismos pasos, porque ahora mismo el punto central es Mallorca, pero bueno, yo aquí profundizo después, si quieres, Miguel, cedo el turno, no quiero acaparar sí. El micrófono. Sí, sí, luego hablaremos del tema Mallorca, pero antes, Vicente, ha comentado Alba el tema este de las nuevas cepas, esta variante, supuesta variante, porque como dice Alba, esto no está claro ni siquiera que esto haya sido secuenciado ni aislado como el virus original que supuestamente salió de Wuhan. Pero bueno, ya están advirtiendo de que esta variante Delta es la que provocará la quinta ola a partir de septiembre. Ya están avisando. Como la Delta igual no daba suficiente miedo, ahora hablan de la Delta Plus. También hablan de esta variante Lambda. Y bueno, llama la atención como estas supuestas variantes casi siempre salen en los países en los que empieza a haber una vacunación masiva importante de la población y todo indica que, al final, la vacuna es el virus, es la propia vacuna la que disminuye o provoca algún tipo de reacción biológica en las personas que provoca que surjan estos tipos de daños, de males en la gente que nos disfrazan de cepas. Parece que cuando la doctora Albarracín habla de la proteína espiga, parece que por ahí van los tiros. Y bueno, ya están empezando a morir vacunados, gente vacunada, no solo con una dosis, sino con las dos. Y ya veremos si al final echan la culpa, que es lo que yo pienso que va a pasar, a los no vacunados. Les acusarán de que, como no se han vacunado, han contraído estas cepas nuevas y que luego se las han transmitido a los vacunados. Me veo venir otra campaña masiva contra los no vacunados y, de hecho, en lugares como Moscú ya están pidiendo a la gente certificados de vacunación para entrar en los bares. Entonces, Vicente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas supuestas nuevas variantes que parece que no son otra cosa que consecuencias, efectos secundarios de estas vacunas? Dinos, ¿qué piensas? Mira, yo soy como Santo Tomás. Yo, si no lo veo, si no lo toco, no lo creo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todas estas cepas, todas estas historias que se están inventando, es que hemos entrado a jugar en su lenguaje. Hemos entrado a jugar en su lenguaje. Una pandemia propiamente dicha, una pandemia FETEN de las antiguas, se medía por el número de muertos, no por el número de afectados. Eso ya lo sabéis, que poco antes de que sucediera todo esto, además de que la cascara, el que inventó las pruebas del PCR, famosísimo PCR, que no sirven para diagnosticar, pero sí sirven, porque dicen que sirven y punto, y nos las hacen y eso. Ponen el palito hasta allá el cerebelo y nada. Y eso, pues eso, ellos cambiaron la denominación de lo que era una pandemia, con lo cual ellos buscan denodadamente, de una manera loca, de enfermiza, buscan afectados, porque si no se les cae el castillo de naipes. Vamos a ver, si por mucho que vacunen, etcétera, etcétera, todas las variantes que sacan, todos los, claro, si no hay infectados, es que el negocio se hunde, este negocio se hunde. Y pues eso, ahí se inventarán todas las variantes habidas y por haber, como había dicho Alba, y le doy la razón, antes de septiembre nos hemos quedado sin abecedario griego. Pero de afectados, señores. ¿Y los muertos? ¿Cuáles son las cifras de muertos? Esas cifras que ya no dan, que recordemos que aquí en España actualizaban cada semana o cada no sé cuántos días, ya no las dan. ¿Alguien recuerda que a partir de cierta fecha de junio ya estaban permitidas las autopsias? ¿Alguien ha informado de alguna autopsia, de algún fallecido? Porque yo no sé si algún médico verdaderamente consciente de su sufrimiento hemorrágico, pues tendrá la necesidad eterna, no sé, en su fuero, de médico, de conseguir pruebas para poder atajar de verdad este virus que está matando un 0,6% de la población mundial y nos está haciendo tanto daño. Está haciendo tanto daño a otra parte de la población y a otro tipo, está haciendo otro tipo de daño del que ellos, está haciendo el daño que ellos quieren esta pandemia. Porque sí, por supuesto que hay un virus, por supuesto que mata. Pero sin unas cifras abracadabrantes, cada vez más altas, de afectados, que es como ellos miden la pandemia, se les va a caer el negocio. Lambda, kappa, ypsilon, omicron, omega, no sé, todos los que se les ocurra. Porque estamos en esto, estamos en ese juego, y nadie se pregunta por las muertes del COVID, y nadie se pregunta por las autopsias de los fallecidos por COVID, y nadie indaga nada más que las informaciones que nos dan, que es el número de la cepa nueva, esta quinta ola, nos apabullan con cuatro tonterías de datos, que repiten y machacan a machamartillo, un día tras otro, una mañana tras otra, un noticiero tras otro, tonterías de mascarillas aquí, mascarillas allá. Pero señores, vamos a entrar de una vez ya, digamos, a la raíz del problema. ¿Dónde están los muertos? ¿Cuántos muertos se está matando desde que se ha vacunado la gente? ¿Cuántos muertos provoca la vacuna? ¿Cuántos muertos provoca el virus? Y nada, estamos en ese limbo en el que nuestros sistemas, nuestros medios informativos y nuestros sistemas médicos y políticos nos sitúan, en el que nos enteramos de las cuatro tonterías que ellos quieren que nos enteremos, y en eso estamos, de esto estamos discutiendo. No, no, señores, yo quiero ver, quiero tocar, quiero esa información presentada de una manera entendible y que yo pueda contrastar con mi conocimiento. Yo no me trago las nuevas variantes, yo no me trago las nuevas olas. Yo quiero saber más. Y estos señores no dan datos, no los dan. Y mientras tanto, asistimos en Mallorca a un posible secuestro ilegal de menores. Todo como consecuencia de ese supuesto macro brote que tiene toda la pinta de ser la típica ola falsa a través de falsos positivos PCR, una nueva oleada de asintomáticos que llega curiosamente en el momento en el que empiezan o se anuncia la vacunación masiva de la gente más joven, de adolescentes que seguramente no tendrían ninguna ganas de vacunarse, y parece que estamos ante una operación psicológica para forzar esa vacunación masiva. Qué curioso que siempre estos macrobrotes los provocan gente española, gente joven que sale a la calle, pero nunca sale ningún macrobrote de ningún campamento con miles y miles de inmigrantes ilegales en Ceuta, en Melilla o en Canarias. En este momento, como digo, tenemos, no sé la cantidad exacta, están hablando de cientos, es la última hora, de jóvenes de la España peninsular que están encerrados, literalmente encerrados, secuestrados en hoteles de Mallorca. Y bueno, Alba Lovera, ¿tienes información sobre esta noticia? Coméntanos, ¿qué sabes? Sí, comienzo por el principio. Tengo aquí uno de los muchos titulares. El megabrote, repito, el megabrote, ya es un megabrote, ya pánico. Afecta a 850 jóvenes y otros 3.000 se encuentran en cuarentena. Los padres de los jóvenes, explica la noticia, pues han expresado su profundo malestar y directamente han señalado a las empresas organizadoras de estos viajes como los principales responsables. Así que el gobierno balear pues ha decidido abrir un expediente a los organizadores del festival establecido en la Plaza de Toros. Portugal está desatado también, pero bueno, el debate de Mallorca se ha enfocado en que, primero, lo que habla la gente, ¿de acuerdo? Hay que saber la edad de los jóvenes y que si son menores de 18 años, la responsabilidad es de los padres. Que dicen que la culpa no es de la empresa que organiza el viaje, sino de los propios jóvenes, que somos unos descerebrados, y de sus padres. Que esta generación de blandengues pues obliga a que aguanten a niños sobreprotegidos sin escarmientos. Hay también quien dice que los jóvenes no somos responsables, sino gente con ganas de vivir la vida y no imitar el modelo de sumisión y miedo de llevar hasta doble mascarilla incluso en mitad del campo o del mar, o bucear con mascarilla, que esa es otra también. Pero claro, esto según se mire es cobarde uno o cobarde otro, o también habría que matizar esto ya a juicio de nuestra audiencia. Se opina que lo de los jóvenes pues los han calificado de lloricas porque, bueno, en comparación con lo ocurrido hace unos meses en carretera, es que estos jóvenes tienen un hotel con wifi, con alimentos, camas, aseos, pero que nadie armó una revolución por esos camioneros españoles atrapados en Inglaterra durante la pandemia, que además remarcan que es que esos camioneros estaban haciendo su trabajo y además en un espacio reducido y gobernados por la incertidumbre. Yo no sé si estos jóvenes les vacunarán a la fuerza o les pagarán si dicen que voluntariamente aceptan tal inoculación, como hacen en otros países. Sí que hay muchos jóvenes, según se comenta, que insisten en que no conocen a nadie de los que supuestamente han dado positivo en los tests y que ni siquiera estuvieran allí. Podríamos pensar que se está creando una excusa para fingir que ha habido otro rebrote. Bueno, ya lo han llamado así, macro rebrote. Yo ya me espero cualquier cosa. Dicen que los jóvenes son reacios a vacunarse y que hay que obligarlos, pero bueno, yo he visto de todo. Me han pasado un mensaje por Telegram de una persona que ha dejado un comentario público sobre una noticia que precisamente aborda el tema de Mallorca y dice así, tal cual lo leo. Es muy grave esta limitación de derechos. Es un secuestro de las niñas y no deben ser solo ellas porque hay unos 300 jóvenes más. Es gente que ha salido de casa con un test negativo y se lo pasan por el forro. Te hacen otro y te joroban las vacaciones o lo que sea, que no todos viajamos por vacaciones. En Barajas están haciendo igual. En Alemania son lo peor. En medio de las vacaciones han declarado todo Portugal zona de Delta y la gente está volviendo a toda pastilla, con todo pagado allí, para evitar que les confinen 10 días más. Les da igual si están vacunados 30 veces y tienen test negativo, les confinan. Y eso de hoy para mañana. No te puedes ir tranquilo a ninguna parte. Es una estrategia de tortura de las personas Por eso no soporto las ovejas que ayudan en todo esto. Sin ellos no sería posible. Por mí, que palmen todos. Dice, bueno, hasta aquí el mensaje. Y yo personalmente no puedo añadir nada más. Solo invitar a que nuestros oyentes sigan compartiendo su situación, opiniones, testimonios, porque es que eso vale oro. Luego, por otro lado, tenemos a la justicia sobre el estado de alarma del inicio, que también ha empezado a moverse. Y bueno, no profundizo porque en el canal de Telegram de aquí, La Voz de Europa, hay muchísima información y constantemente actualizada. Sí que vamos a hablar aquí, ya para terminar, de un recurso que han puesto unos ciudadanos independientes en Aragón ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que ha sido tan bien fundamentado que este tribunal autonómico está estudiando muy seriamente pedir la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma, lo que sería una enorme noticia para los que luchamos contra esta pandemia. Hoy está aquí con nosotros la persona que dirige a este grupo de ciudadanos, se llama Daniel Pérez, y va a decirnos exactamente cómo han llevado a cabo esta demanda y qué consecuencias puede tener. Adelante, Daniel, coméntanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pérez, soy un oyente vuestro. El motivo de contactar con vosotros es comunicaros que, bueno, pues un grupo de amigos y yo aquí en Aragón, concretamente en Zaragoza, decidimos en noviembre interponer un recurso contencioso administrativo al decreto de estado de alarma impuesto por el señor Lambán aquí en Aragón, ¿no? Esto sucedió en noviembre, interpusimos dos recursos, uno en noviembre y otro en diciembre, solamente esperábamos que fuese uno, pero al final tuvimos que persistir, ¿no?, en nuestras demandas, porque, bueno, consideramos que es inconstitucional, pero por varios motivos. O sea, no solamente por el mero hecho de que en el estado de alarma no se puedan limitar los derechos fundamentales, como es así, sino que aquí se abrió una nueva perspectiva, ¿no?, en cuanto a recurrir este tipo de leyes, ¿no? En el caso del primer estado de alarma, Vox tiene un recurso que se ha pronunciado al Tribunal Constitucional. Se inclinan un 6 a 5, como que, pues que sí, que es inconstitucional. Pero aquí, en nuestro caso, cuando nosotros vimos una oportunidad interesante fue al gobierno de España delegar en las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno de España no puede delegar en un ente diferente. O sea, el gobierno de España puede delegar en el Ministerio de Sanidad, en cuanto al estado de alarma se refiere. Puede delegar en el Ministerio de Sanidad, puede delegar en el Ministerio de Interior, puede delegar en un ente dentro del mismo ente, ¿no? Lo que no puedes hacer es delegar en un ente diferente como es el gobierno de Aragón o el gobierno de, no sé, otra comunidad autónoma, ¿no? En este caso, el de Aragón. Entonces, nosotros vimos la oportunidad de poder recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que fue lo que hicimos. En el primer recurso quedaban 4 días para que expirara el decreto del estado de alarma en Aragón y el Tribunal Constitucional, bueno, nos denegaron las cautelares y cautelarísimas. El Tribunal Constitucional, pues bueno, o sea, una resolución como diciendo que, bueno, pues que ese decreto iba a expirar ya y que no tenía sentido, pues, ese recurso, ¿no? Porque una vez que se fuera a plantear, pues ya ese decreto estaría extinto. Pero ese mismo día sacaron otro. Entonces, acto seguido, nosotros pusimos un segundo recurso. Ahí nos volvieron a delegar las cautelares y cautelarísimas. Y, bueno, en el primer recurso fue un poco incluso escandaloso, ¿no? Porque nosotros lo planteamos un día 20 y algo de mes, creo recordar, y habían pasado pues 20 días desde que el decreto, del primer decreto de Lambán, habían pasado 20 días desde que se había decretado, vamos, valga la redundancia. Tuvo los santos, el Tribunal Superior de Justicia, de decirnos que no tendríamos tanta prisa cuando esa medida ya llevaba 20 días en vigor. O sea, algo me parece escandaloso, ¿no? Y que no estimaban las cautelares o cautelarísimas. O sea, me sorprende que un hecho tan grave como es la libertad de todos no sea algo como para decir, bueno, pues vamos a decretar las medidas cautelares, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a paralizar esto y vamos a decidir antes de que esta ley siga adelante. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Porque si no, ya me dirán de cuándo corresponde aplicar cautelares y cautelarísimas, ¿no? Porque en este caso está claro. Entonces, pues bueno, en el segundo recurso que interpusimos, pasaron varios meses hasta que nos contestaron, Se generó un debate, ¿no?, sobre si el tribunal, aquí en los medios de comunicación de aquí de Aragón, sobre si era competente o no el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ¿no? El gobierno decía que no, sus servicios jurídicos decían que no y tal. La sorpresa nuestra vino, bueno, antes de esto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso, creo que se llama Carlos Zapata, una vez que interpusimos el segundo recurso y ya la cosa iba para adelante, dio una conferencia, creo recordar, en Madrid, donde hablaba sobre, pues, ojo, cuidado, básicamente decía esto, ¿no? Ojo, cuidado con que el estado de alarma sea inconstitucional, porque se abrirían las puertas a indemnizaciones millonarias, ¿no? Bueno, nosotros ya ahí ya vimos un poco que, como realmente pensaba el presidente de la sala, ¿no? Pero la sorpresa, bueno, ellos se declaran competentes para juzgar esto. ¿Y qué pasa? Pues bueno, eso es un precedente en España. Realmente ni los medios de comunicación masivos han dicho ni pío, ¿no? Y se declaran competentes, entonces nosotros ya automáticamente sabíamos que eso se iba a juzgar, no se nos iba a escapar al Supremo, ¿no? Y la sorpresa vino pues cuando hace cosa de 3 o 4 días nos comunican que los que estiman que el estado de alarma aplicado en Aragón por parte del presidente del gobierno de Aragón, el señor Lambán, pues es inconstitucional por 3 motivos. 1, como todo el mundo sabe, en un estado de alarma no se pueden limitar los derechos fundamentales, eso es más propio de un estado de excepción, así básicamente. 2, el gobierno no puede delegar en una comunidad autónoma, puesto que es un ente diferente del gobierno. Y 3, pues el gobierno no puede prorrogar, puede, en el estado de alarma, tiene una vigencia de 15 días, prorrogable. Bien, pero es que como en todo contrato, cuando uno prorroga, se prorroga por el tiempo que se firmó en su inicio del contrato, ¿no? Entonces se podría haber prorrogado 15 días más. Bien, 1 mes es lo que podían haber estado con esta situación en el gobierno de España, no más. Entonces, bueno, yo básicamente contaros esto para que la gente se dé cuenta de que, en fin, todavía quedan españoles vivos y que se mueven y que es posible, pues de momento, aunque sea legalmente, a lo mejor en el futuro es de otra forma, pero defendernos y conseguir cosas, ¿eh? Entonces yo animo a todo el mundo a que primero estudie, se informe, se documente y luego actúe. Es lo único que creo que se puede hacer en este momento. Nada, un fuerte abrazo a todos, ¿eh?, y agradeceros una vez más vuestro magnífico trabajo, porque a mí la verdad que me habéis aportado mucho. Un saludo. Aquí la voz de Europa. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Square the color of blood. through the whole world, there was a way that he could. He'd sit and he'd stare at the minarets on top of the towers, for he was a beast as he hatched his new plans to gain power. And snow fell, covering the dreams and ideas. And the snow fell, freezing the blood and the wheels. And the snow fell, they had to keep warm for survival. And the snow fell, and defeated the beast's only rival. Took the old roads, not the boy had taken before. They fought as the forces of light against the darkness in a holy war. One day they were looking around and the sun was shining on the cold flowers. The next day they were freezing to death in the snow in the ice cold showers. And the snow fell, covering the dreams and ideas. And the snow fell, freezing the blood and the wheels. And the snow fell, they had to keep warm for survival. And the snow fell, and defeated the beast only rivals. And then came the deadly road back. Pues vamos ya en esta segunda parte del debate a hablar de la actualidad política de España, ya que están pasando muchas más cosas aparte de esta maldita pandemia que, por desgracia, lo está acaparando y monopolizando todo, pero siguen pasando muchas cosas. Muchísima gente lo sigue pasando mal. Por supuesto, seguiremos hablando del destrozo social y económico, de todas las vidas que están destrozando con esta pandemia y estas medidas absurdas como las que hemos comentado antes de Mallorca, y mientras tanto el tema de la balcanización de España, de la federalización que está en marcha y, por desgracia, dirigido y patrocinado no por los separatistas de Barcelona, sino por los dirigentes de Madrid, de Bruselas y también, por supuesto, de ese rey que todavía a estas alturas a algunos se cree que nos va a salvar de no se sabe qué. La última noticia es esa reunión, esa exposición de móviles en Barcelona, donde el rey Felipe se ha reunido con Pedro Sánchez y con el presidente de la Generalidad Catalana. Claramente, una foto, una imagen, para dejar claro que están todos dispuestos a llegar a este acuerdo de la España federal en la Europa federal, por encima, como siempre, de la voluntad popular del pueblo español. Y la prueba de que estamos ante una operación de gran escala y que tiene el visto bueno de poderes extranjeros, exactamente igual que la negociación que hizo el señor Zapatero con ETA en su momento, la prueba es que organizaciones como la patronal, la Iglesia Católica o el propio rey Felipe VI están apoyando de forma más o menos velada la iniciativa del gobierno de España de negociar con los separatistas esta nueva reforma federal de España. Qué raro, ¿no?, que la patronal, la Iglesia y el rey apoyen a este gobierno supuestamente bolivariano comunista. A lo mejor es que no es tan bolivariano ni es tan comunista, sino que simplemente es un peón de los globalistas como el señor George Soros o los globalistas de Bruselas, que son los que están detrás de esta balcanización de España en beneficio del superestado masónico y globalista de Bruselas que está proyectado. Vicente. Yo quiero abundar, hablando de este tema del que ya llevamos programas soltando cositas largo y tendido. Si hemos caído la perogrullada que supone, esa perogrullada que supone que un gobierno que no debería haber llegado a gobernar, porque es un gobierno de pactos, gobierno pactista, en el cual 3-4 partidos unen sus votos, unen sus escaños y gobiernan por encima del que verdaderamente ha ganado las elecciones, dan pie a la desmembración de una España, dando atribuciones de soberanía, la soberanía y la integridad de la nación recae sobre todos los españoles, eso es entre paréntesis, pues eso, dan pábulo, dan pie a que una minoría de españoles, una región, pueda decidir de motu propio, sin contar con el resto, pues casi que su futuro, por decirlo de alguna manera, en referéndum. Son cosas contra natura que no deberían haber ocurrido nunca. Ni que el señor Sánchez estuviera gobernando, ni que se permita a una parte de España decidir si se quiere o no se quiere separar de España. Es así de claro, vamos, lo dicen las leyes, lo dice nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Pero claro, de esto no sé, esto no hay nadie, no hay ningún partido que abogue por la disolución de las Cortes, por presentar unas elecciones anticipadas, ¿por qué no? Se adelantan las elecciones y que los españoles le den una patada al señor Sánchez y a su proceso federal y retomemos España pasando por encima de esta constitución podrida, putrefacta, que solo ha servido para dividirnos a los españoles. Todas estas reflexiones van parejas a la verdadera, al sentimiento, a la inquietud que tengo de que políticamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esto está completamente podrido. No existe cartucho en la recámara capaz de detener todo este proceso, señores. Tú lo has nombrado, Miguel, la Iglesia, el Rey, la patronal, de acuerdo, de parte de Sánchez, de parte de alguien que se da la mano con los etarras asesinos, que pacta con los independentistas catalanes un posible referéndum, que se permite el lujo de dejar que en estas circunstancias tan aciagas para la nación desde Bruselas nos impongan qué tenemos, qué no tenemos que hacer, todo por mor de unas ayudas, unos cientos de miles de millones. Señores, el honor de un país, el honor de un gobierno no se paga con dinero, no se debe, perdón, pagar con dinero. Pero claro, todo esto, nuestros políticos, esos que viven en otro mundo, en otra esfera, en los mundos de Yupi, que bien hacen caso a aquellos que de verdad mandan, no les va, esto no va con ellos, no va con ellos. Por eso no hay ningún partido dentro de este régimen del 78 que proponga una reforma de las Cortes, una reforma del sistema de votaciones, la abolición de la ley D'Hondt, la abolición de las autonomías, porque señores, ya llevamos 40 años de error y perfectamente, todo por supuesto bien planteado, bien democrático, etcétera, etcétera, todo bien puesto encima de las mesas con sus puntos, sus comas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo oímos de ningún partido del hemiciclo? Pues porque verdaderamente ninguno quiere retomar la rienda de España. Nadie se sube al caballo de Troya del independentismo y le pega fuego antes de que pase la muralla. Ya lo han dejado pasar. Ni lo van a hacer. Como decimos siempre, los separatistas son los chicos del globalismo, pero como lo han sido siempre. Desde hace 200 años, todos estos separatistas antiespañoles han sido herramientas de la masonería para debilitar a España y parece que los catalanes no son una excepción. Y como hemos comentado antes, por encima de todos está esta maldita Unión Europea, que es el cerebro de toda la operación. Y lo triste es que la gente, especialmente la del sector más de derechas, más patriota, que está siendo víctima de un lavado de cerebro, de una desinformación constante, de cortinas de humos constantes lanzadas por los Jiménez los Santos de turno, y aparte de seguir confiando en que el rey va a hacer algo, en que el rey se opone a este proceso cuando es una pieza más del mismo, aún se creen algunos que la Unión Europea va a hacer algo por ayudar a España cuando desde hace 40 años no para de fastidiar a España, y aquí no va a ser una excepción, y no solo con el apoyo que les va a dar a los independentistas. Pronto veremos, y a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que no será así, veremos a ese tribunal de Estrasburgo darle la razón a los independentistas, pero es que incluso no solo con el tema catalán, es que constantemente toda esta agenda ultra progre de género LGTB también viene de la Unión Europea. ¿Qué le pasa a la gente de la derecha patriota española que no se entera de nada? Yo creo que, como he dicho antes, son víctimas de un lavado de cerebro colectivo por parte de estos falsos líderes de la derecha mediática que constantemente les hacen no entender nada de lo que está pasando. Alba Lovera, ¿tú también crees que la Unión Europea juega un papel fundamental en esta política globalista y antiespañola? Coméntanos. No podría añadir nada más en ese aspecto porque coincido totalmente contigo, Miguel, con Vicente. Hemos hablado mucho del tema en programas anteriores. Los titulares son explosivos ahora mismo. Tengo por aquí uno. Los líderes de la Unión Europea le enseñan la puerta de salida a Hungría por su ley anti-LGTB. Esta noticia, recuerdo que la puse en mi Twitter hace un tiempo y el comentario que más destacó era el de que se hiciese lo que se hiciese, siempre iba a existir gente no hetero. Y lo primero que pensé fue, es una pena cómo hay quien confunde una cosa con la otra. Que no sabe ver lo que es imposición o propaganda de algo que, pues, dicen que está para el bien de la sociedad. Lo verdaderamente antisistema no está financiado ni apoyado por el propio sistema, encaje o no con nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? A vista de pájaro, en general, pero es que esta frase es más que lógica. Tenemos comentario del primer ministro holandés en la cumbre europea. Para mí, Hungría ya no tiene cabida en la Unión Europea. No sé de qué nos extrañamos. A mí no me extraña. Porque, lamentablemente, o por suerte, gracias a eso conozco una cara y otra, he crecido con esta doctrina. Es, digamos, lo normal. Es a lo que se nos ha habituado. Es lo esperable. Fijaos qué antisistema, ¿eh? Lo esperable. Pero eso no quiere decir que lo comparta o lo defienda. Cuidado, ¿eh? Pero digo esto para que veamos hasta qué punto ha calado el tema. Es que la Unión Europea aprecia esta ideología, la ha impuesto como parte de ella. Quien no predique o difunda esto no encaja. Queda relegado a un segundo plano de indignación, de desprecio, de desdén y además de aspecto retrógrado. Porque se afirma que una ley anti-LGTB es defender el odio ante lo no hetero y derivados. Es algo que se pisa entre sí, porque una cosa destruye la otra y viceversa, según un punto de vista objetivo. ¿Cómo ensalzar más uno de esos lados? Porque esto se empieza a discutir y no acabas, Miguel, Vicente. Pues con una ley que empiece a dictaminar un cambio en la sociedad, repito, jo, qué antisistema, ¿eh? Y haga protagonistas a gente que se siente orgullosa de sus rasgos, me parece muy bien, pero que siguen sin soltar su condición de opresión, de estar oprimidos. Ya se comentaba por ahí esas leyes pendulares que cuando carga mucho el péndulo a un lado, pues después irá hacia el otro lado con toda la fuerza del mundo. Y una cosa acabará sustituyendo a la otra y se dará la vuelta y siempre habrá problemas a costa de un lado de la población. En teoría, están los libros de historia para saber cómo evitar repetir dichos problemas, pero dejan un poquito que desear, ¿eh? Ya tenemos aquí a expertos como el doctor Lemus, que además ha sido un docente al que no le pillas ni del revés. Hoy en día se odia a gente por su orientación sexual, se le agrede, se la persigue. Sí, por supuesto. También es cierto que si dices frases millennials de internet, por ejemplo, estas tan famosas, como hetero muerto, abono pa' mi huerto, o como mi hijo nazca hetero, lo tiro a la basura, o qué es peor que parir un nazi, parir un hetero, te aplauden y queda chuli. Eso lo consideran algo revolucionario. Vamos a sustituir hetero por otra cosita y a ver cómo reacciona internet. O a ver cómo reaccionan temas fiscales, jurídicos. Sí, y aparte, Vicente, estos chantajes de la Unión Europea se hacen a través del, como has comentado tú antes, del reparto de los fondos. Fondos que, como denunciamos desde hace años aquí, salen muchas veces de la nada. Es dinero que el Banco Central Europeo imprime de la nada, lo presta, lo envía a los países, pero claro, no los envía gratis, exige condiciones, y una de las condiciones que siempre exige es implantar la agenda de la reducción de la población, que incluye la agenda LGTB, el feminismo radical, la ideología de género, etcétera, etcétera. El aborto libre, por supuesto, que ahora el mismo Europarlamento quiere declarar como derecho humano. Esto se está imponiendo contra Hungría, cuando esta ley de Hungría simplemente lo único que quiere es que no se haga propaganda homosexual en los colegios y que tampoco se haga propaganda en los medios de comunicación en horario infantil. No es nada fuera de lo normal lo que esté proponiendo Hungría. Yo lo veo bastante normal, pero la reacción de la Unión Europea ha sido súper agresiva. La misma Unión Europea que impone esta misma agenda a España y que también nos está imponiendo esta agenda federalista a cambio de enviarnos estos fondos, y es la misma Unión Europea, Vicente, que está destruyendo nuestra agricultura, permitiendo la invasión de productos agrícolas de países como Marruecos o Turquía, donde me imagino que las leyes LGTB no estarán muy avanzadas, ¿no, Vicente? Son un poco hipócritas estos señores de Bruselas. Bueno, pues vamos a tocar varias cositas. Como bien ha dicho Alba, efectivamente, sí hay gente que muere por ser homosexual, por ser trans o por ser... Pero, señores, ninguno es en el mundo libre, en el mundo blanco, en Europa. Todos sabemos en qué países está vetado el ser homosexual, qué países se agrede a los homosexuales, se les cuelga, se les defenestra, se les lapida. Y allí estas del espectáculo de las tetas al aire y el pelo pintado de morado y los sobacos peludos y el olor a podrido de no ducharse, pues esas no irán nunca a ese tipo. Pero vamos, no irán ni delante de una mezquita a hacerlo cuando se permiten el lujo para defender, entre comillas, defender sus derechos, mear en la puerta de una iglesia, meterse un crucifijo por el culo y estas tonterías que vemos que hacen para defender el orgullo del día. En las manifestaciones del orgullo hay, y todas estas se disfrazan de monjas, de curas, etcétera, pero procuran no disfrazarse de mahometano o de morito, o de, porque entonces ya no. Señores, esto es lo que hay. Bueno, y dándolo de Europa, yo entre la Hungría de Orbán y la Alemania de Merkel me quedo con la primera, lo tengo más claro que el agua. Todas estas manipulaciones masivas de todas estas tendencias desde mayo de 68 en Europa, de acabar con la familia, con el orden natural, es verdaderamente donde se sustenta lo más profundo de la cultura, porque uno, como bien dicen, le enseñan en el colegio lo que debe de aprender, pero la educación se lo dan en su casa, como bien es, como debe ser. Y con eso es con lo que hay que acabar, con esa educación, con ese transmitir de cultura, de raigambre, de tradición, de lengua, de comportamientos. Todo esto se hereda. Nosotros, España ha llegado donde está después de unas cuantas guerras civiles, incluyo en esto las carlistas, como bien sabrán los que entiendan de historia de España. Y me hace gracia que el tercer mundo se dedique, bueno, nos lo traen, por supuesto, pero nadie tenga narices de plantar cara en su país y luchar por su país, aunque le cueste la vida. Como sí hicieron nuestros abuelos para conseguir la democracia que tenemos aquí en España. Todo esto está manipulado, tergiversado, llevado a de la manita de este nuevo orden mundial que nos van a imponer, que nos guste o no. Por mucho que luchemos contra él, unos cuantos, debemos ser un legión para poder acabar con esto. Y nos hace falta la ayuda de todo el mundo. Hay que despertar y ver verdaderamente esto. Ver verdaderamente esto, que la Unión Europea ya nos dijo, para que la gente, lo quiero recordar otra vez, lo hemos dicho en algún que otro programa, hablando de los fondos de la Unión Europea, estos que nos tenían que dar de la pandemia, etcétera, se permiten el lujo de decirnos, nos los dan, los tenemos que devolver con intereses, pero además nos dicen cómo los tenemos que gastar. Y es un tanto por ciento bastante importante, creo que rondaba los 40.000 millones, o veintitantos mil millones en políticas de inclusión, etcétera, etcétera. Eso para el que no quiera ver la verdad de lo que sucede, que no estamos contando milongas, señores. que 20.000 millones en políticas de inclusión, pues eso, hace que tengamos un Ministerio de la Igualdad para que la señora Montero sepa, no sé si es que no recuerdo el nombre, no le doy absolutamente ninguna importancia, que nos cuesta 478 o 90 y no sé cuántos, 400, da igual, la cantidad que sea, cientos de millones de euros para nada, para nada. Para hablar de señores y bonites y estupideces por el estilo. Por cierto, en Francia ya el lenguaje inclusivo se ha no sé cómo decirlo, se ha derogado, o sea, ya no se permite el lenguaje inclusivo porque resulta que hace muy difícil el aprendizaje, complica el aprendizaje a los niños que están aprendiendo. Claro, normal, no se puede hablar de señoras y señores, hay que hablar de señores nada más y esto pues... Es un poco estúpido, es un poco estúpido. Y ahora, lo último que voy a contar. Lo que quiero abundar en, y dejar como resumen en recuadrado, que todo esto nos viene así, impuesto. Y hay que acabar con el orden que conocemos. Y para ello dedican mucho dinero, sí, dedican mucho dinero. Y hablando del plan de cultivos ese de Marruecos, de Sáhara, que has comentado, de que Marruecos os va a invadir, señores, Marruecos lleva no sé cuántos años invadiendo ya con nuestros mercados, con productos baratos, de baja calidad y llenos de pesticidas. El nuestro y el europeo. Y Europa pacta con Marruecos, pues eso, los precios a los que les compra sus productos hortofrutícolas por encima de los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses, a los que también suelo soltar esta frase, les pide tamañete y color, calidad, les pide que no se utilicen un montón de pesticidas que vienen regulados por la normativa europea, pero que a Marruecos no le piden absoluto y los pasan por la frontera. Quiero decir que por mucho que este plan del Sáhara que tienen los marroquíes sea vaya o no vaya, no tiene más, es simplemente una pedrada más en el cristal. Si el cristal lo tenemos agujereado ya, porque llevan muchos años inundando literalmente los mercados europeos de productos por encima de los que deberían ser tomados en cuenta antes de comprar fuera de Europa. Y así nos va. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, de este último programa de Aquí la Voz de Europa de la temporada, despidiendo a nuestros invitados. Empiezo por Alba Lovera. Alba, muchas gracias por habernos acompañado esta temporada. Y por nuestra parte estaremos contentos de que la próxima temporada, a partir de septiembre, sigas colaborando con nosotros. Alba Lovera, muchas gracias y seguiremos en contacto. Un saludo. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y a seguir trabajando porque aquí la Voz de Europa no se detiene y hay más proyectos en camino. Encantada de continuar con todos, seguimos en contacto, por supuesto. Sabéis que Alba Lovera podéis seguirla en Twitter y, por supuesto, en su canal de YouTube, Mundo Viperino. Y dicho esto, despedimos a nuestro colaborador de cada semana, Vicente Estarelles. Como siempre, también un placer y un lujo haberte tenido esta temporada en Aquí la Voz de Europa. Y, por supuesto, también en septiembre, Vicente, esperamos seguir contando contigo. Vicente Estarelles, muchas gracias y un fuerte abrazo. Pues sí, si Dios quiere, esta próxima temporada estaremos aquí en el programa, en Aquí la Voz de Europa, para intentar desentrañar la verdadera actualidad de lo que ocurre en el mundo. Agradecer a todos los oyentes su aguante, la difusión de nuestros audios. Recordarles que simplemente paramos para cargar pilas y que volvemos en septiembre y que esperamos tenerlos ahí porque son muy necesarios tanto para este programa como para el despertar del resto de la sociedad. Nos vemos en septiembre, señores. Un abrazo a todos, felices vacaciones y en nada, estamos aquí. Pues el debate, como digo, termina, pero el programa continúa. Vamos ya con Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. ¡Hasta ahora! Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. pues esta semana vuelve con nosotros Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar una semana con vosotros. Siempre digo que me da mucha pena ser portadora de malas noticias, pero como siempre digo también, o como siempre decimos, Miguel, pues son noticias que debemos saber, no nos queda otra que saberla. Y más esta semana os traigo noticias que por lo menos a mí me tienen bastante preocupada. Mira, hablar de la cantidad de inmigrantes que han llegado a España en este periodo finales 2020, la fecha actual que estamos ahora, bueno, creo que es algo que conocéis bastante, incluso teniendo en cuenta que son muchas las ocasiones, demasiadas, las llegadas de las que no tenemos constancia ninguna. En términos generales y sacando una media aproximada, según publica algunos medios de comunicación, estamos hablando de un aumento de 400% respecto al año anterior. Yo siempre digo que si esto es lo que reconocen los medios oficialistas, si hablan de un 400%, pues siempre os digo que a eso hay que añadirle una cifra muchísimo mayor, que estaríamos hablando de una entrada muchísimo mayor. Si ellos dicen un 400, podría ser perfectamente un 800. Pero además, sin ningún miramiento. Miles y miles y miles de migrantes, varones, en edad militar, en su grandísima mayoría, a los que hay que sustentar, y como ya sabéis, que no es lo peor, sino que esto contribuye masivamente a la destrucción total y absoluta de Europa, que es precisamente lo que se busca y lo que pretenden. Hablar de las consecuencias que nos trae esta entrada masiva de miles y miles de migrantes, no solo a Europa, sino a España concretamente, pues es algo que también sabéis perfectamente. Violaciones, apuñalamientos, robos, ocupaciones, los menas, los grupos de menas, drogas, armamento, todo eso ya es algo que vosotros sabéis. También sabéis que esos miles y miles y miles de migrantes que curiosamente no han provocado ningún brote COVID, como hemos visto estos días, que los niños han tenido que encerrar en hoteles por un supuesto botellón y una supuesta infección masiva, pues hemos visto que cuando entran miles y miles y miles de migrantes, pues esto está todo en su sitio, no ha pasado nada, no hay ningún brote y no pasa absolutamente nada. Esto demuestra una vez más el nivel de manipulación que sufre la sociedad, y digo que sufre para algunos. Otros están encantados de vivir en esta mentira, de ser parte cooperante de toda esta farsa que nos envuelve y que nos domina. Con todo esto me queda algo de esperanza cuando conozco la cuestión. Ha lanzado una encuesta el CIS, que también el CIS hay que cogerlo bastante con pinzas, esto tampoco es novedoso para vosotros, en la que refleja un último barómetro. Y dice así, dice que un 42,4% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Si el CIS reconoce que un 42,4% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España, pues podríamos hablar de un porcentaje muchísimo más amplio, lo cual me parece una buena noticia. Ahora bien, después de reconocer por una amplia mayoría de los españoles que hay demasiados inmigrantes, solo falta actuar en consecuencia, pero esto ya sabemos todos que es algo pues que cuesta bastante más. Bien, después de lo dicho, es obligado regresar al punto donde dejé en el último parte, el punto Marruecos. Y es que Marruecos sigue insistiendo en que la crisis con España está lejos de resolverse e insiste en que Ceuta no es territorio europeo, sino tierra marroquí ubicada en el territorio del Reino de Marruecos. De hecho, se votó en la Cámara marroquí una resolución donde, entre otras cosas, se habló de la oportunidad para insistir sobre la marroquinidad de Ceuta, con declaraciones tales como «Ceuta es parte del pasado colonial de España en Marruecos». Pero es que además el Parlamento Árabe, el órgano legislativo de la Liga Árabe, calificó la pasada semana a Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes y como reliquia de la época colonial, en una resolución contra la condena a lo bajito que emitió la Eurocámara contra Marruecos. Esa condena bajita que hizo la Eurocámara contra Marruecos. Este organismo destacó el arabismo de las ciudades de Ceuta y de Melilla y de las islas marroquíes ocupadas. Esto es bastante curioso, gracioso, si quieres, el arabismo. Por esa regla de tres, toda Europa ya casi pertenece a Marruecos, por el arabismo, no digo yo. Una vez consigan Ceuta y Melilla, que lo van a conseguir primero el Sáhara, después dirán que el Andaluz por el arabismo, después dirán que Murcia por el arabismo o Almería por el arabismo. Bueno, Ese mismo día hemos sabido también que emitieron una nota en la que pedían al Parlamento Europeo que nos involucrasen en la crisis de las relaciones entre Marruecos y España, especialmente en rechazo a la crítica a Rabat por permitir la entrada a Ceuta de miles de inmigrantes para presionar a España. Pero lo mejor es que encima el Parlamento Árabe considera que las críticas a lo bajito que hizo la Eurocámara, no se vayan a cabrear mucho, contradicen las reglas de la diplomacia parlamentaria y le pidió que abandone estas prácticas provocadoras. O sea, pretenden quitarnos el Sáhara, Ceuta y Melilla y las costas canarias, es decir, Canarias. Pretenden invadirnos de inmigrantes ilegales, vamos, una invasión en toda regla con una entrada de 10.000 por la zona de Ceuta. Y encima te dicen que no provoquen, que toda esta situación contradice las reglas diplomáticas parlamentarias y que por favor no entremos, no por favor no, de por favor nada, y encima que no entremos en prácticas provocadoras. Yo no sé cómo os queda el cuerpo, pero a mí me quedo prácticamente sin una gota de sangre, Miguel. Sí, sí, es de risa que encima vayan ellos de ofendiditos, como tú muy bien has dicho, llevan años, décadas seguramente, provocando a España de mil maneras diferentes. También lo hemos comentado en el debate, cómo están destruyendo la agricultura española, y es alucinante, sí, que encima los ofendiditos sean ellos, por simplemente porque haya gente, podemitas o quien sea, que pida un referéndum en el Sáhara, que es lo que dice la legislación internacional, que esto no es una cosa de rojos, ni de comunistas, ni nada raro, esto es, sí, la ley, simplemente la ley pura y dura, pero están tan mal acostumbrados, están tan acostumbrados a tener gobiernos españoles totalmente sumisos, y se sienten tan fuertes con el apoyo no solo de esta Liga Árabe, sino del Reino Unido, de Israel y de Estados Unidos, que ya nos han cogido la medida y saben que poniéndose así chulitos y agresivos es como consiguen que los cobardes gobiernos españoles hagan lo que ellos quieren. Así es. Precisamente este gobierno sumiso que acaba de aportarle a Marruecos 30 millones de euros, nos preguntamos, ¿qué tiene que decir a todo esto? Yo saco una entrevista que se le ha hecho a la ministra de Asuntos Exteriores, porque fijaos que el pasado 21 de mayo, la señora Laya declaró que no habrá cambio de postura sobre el Sáhara y Marruecos. Hasta ahí el 21 de mayo. Pero es que este 20 de junio, hace nada, un mes después, ya ha cambiado la versión. En una entrevista ella asegura que estamos abiertos, bueno, hace una declaración de intenciones clarísima. Estamos abiertos a escuchar a Marruecos sobre el Sáhara. Y añade, entendemos perfectamente que Marruecos tiene una sensibilidad muy grande sobre este tema. Nosotros deseamos una solución negociada en el marco de las Naciones Unidas. Flipar. En ese marco estamos dispuestos a considerar cualquier solución que Marruecos proponga, teniendo muy claro que no le corresponde a España la mediación, puesto que este papel deben desempeñarlo las Naciones Unidas. Flipante. O sea, es absolutamente flipante. Pero es que la tía continúa. Esta tipa continúa diciendo que con Estados Unidos están de acuerdo en que la solución debería ser impulsada por las Naciones Unidas. España, como veis, no tiene ningún tipo de soberanía. Y dice también estar en la línea de ser revitalizada, por supuesto, siempre con el masivo respeto a Marruecos, por supuesto, no se vayan a ofender. El periodista le hace una pregunta muy concreta y he aquí su respuesta. El periodista le pregunta, ¿una solución negociada podría ser la concesión de una autonomía especial al Sáhara Occidental en el marco de una soberanía marroquí? A lo que la susodicha contesta, insisto, estamos dispuestos a considerar cualquier solución que Marruecos ponga sobre la mesa. ¿Cómo se os queda el cuerpo? O sea, es alucinante tener que escuchar estas palabras de la ministra, ministro o como ministre o como lo quieres llamar, de Asuntos Exteriores, que no solo se percibe sumisa, sino dispuesta a dar absolutamente todo lo que Marruecos le ponga encima de la mesa. Esto me recuerda un poco de aquello de vamos a aprobar todo lo que venga de Cataluña, pues esto más o menos viene siendo lo mismo. Van a regalar a trocitos nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro país. No sé si queréis quieres decir algo. Sí, no, poco más. De acuerdo con lo que estás diciendo, es un gobierno totalmente sumiso. Vete a saber todo este caso del líder saharaui que han traído, ¿qué hay detrás de eso? Porque con todas las represalias, con todas las medidas depresión que podía haber tomado el gobierno de España contra Marruecos, tomó la peor de todas, que era traer a este señor a España, que le ha dado argumentos a Marruecos para seguir haciéndose la víctima, y en cambio, allí donde sí que podría haber tomado medidas importantes como restringir la inmigración marroquí, poner trabas a la inmigración marroquí, ponerles impuestos a las remesas, llevar al ejército a Ceuta y a Melilla, empezar a deportar a todos estos colonos marroquíes que están en Canarias pagados por el contribuyente español, de todo eso no ha hecho nada, absolutamente nada, y como tú bien dices, pues siguen sometiéndose a Marruecos, regalándoles todo tipo de vehículos, de armamento, y el gobierno no hace absolutamente nada para frenar esta hostilidad del gobierno marroquí. No solo no hacen nada, sino que estas últimas semanas o días están muy calladitos. Esto es una percepción mía, no tengo información al respecto, pero me da la sensación de que esa mesa de la ministra o de algún representante del gobierno español ya está haciendo algún tipo de conexión o de acuerdo o de preacuerdo. Algo se está empezando a negociar con Marruecos, porque el silencio de Marruecos en estas últimas semanas, estos últimos días, a mí personalmente me mosquea bastante. Pero ante tanto despropósito, cobardía, traición, debilidad, nos encontramos con que Marruecos hace lo que le place y sabe que puede. Marruecos ya patrulla sobre Tropic, el monte submarino del telurio en Canarias. Marruecos ha confirmado, ha confirmado y requete confirmado que ha entrado en las aguas territoriales especiales de Canarias, que considera suyas hasta el punto donde se encuentra el monte submarino del Tropic, el mismo que acumula sobre su lecho marino toneladas de telurio, que eso ya lo sabemos. En esta acción ilegal, se supo al darse a conocer que la Fuerza Naval marroquí había detenido buques espías turcos en aguas españolas canarias. Es decir, Marruecos, la naval marroquí, había detenido buques espías en las aguas españolas canarias, algo que se supone que corresponde a España. Bueno, esos barcos estarían realizando operaciones de captación de información. Esto ya había sucedido anteriormente, sinceramente, eso lo sabemos también. Lo que no se sabía es que Marruecos había entrado en vigilancia hasta las aguas territoriales de España. En resumen, todo esto es una violación del territorio español, con el agravante de ser operaciones de espionaje por la riqueza submarina, entre otras cosas. En muchas ocasiones también pesqueros que se habían hecho pasar por chinos, incluso por bolivarianos, pero que luego resultaron ser la gran mayoría turcos. Es decir, tenemos a Marruecos, Argelia y a Turquía violando una y otra vez el saqueo, entre otras cosas, de nuestras aguas españolas. Vigilando y, bueno, en fin, una serie de cosas que no, que es intolerable. Aquí estamos con la ley trans, la resiliencia y la madre que los parió a todos, pendiente en cualquier chorrada, en cualquier mindundidad, en vez de estar pendiente de estos problemas tan absolutamente serios que tenemos ahora mismo en España. Y que vemos que nuestro gobierno, aparte de ser un cobarde y un traidor como nunca, yo creo, en nuestra historia esta de falsa democracia, están aprovechando toda esta situación para hacer lo que les viene en gana. Y esto nos va a traer consecuencias muy graves, y es que lo llevo diciendo un montón de tiempo. Y es que encima, si todo esto fuera poco, Interior dobla a países subsaharianos la ayuda para luchar contra la inmigración. Y eso siempre lo entrecomillamos porque sabemos que es absolutamente falso. El ministro del Interior ha duplicado este año la cuantía de la ayuda con la que compra vehículos de diversa tipología, material informático y equipos de telecomunicaciones, o por lo menos eso es lo que dice que emplean el dinero, a saber. Por ejemplo, a Mauritania le corresponde este año 31 vehículos, no sé exactamente qué vehículos. Y a Gambia, por ejemplo, le corresponden 9 camiones de grandes dimensiones. Esto va para los policías que nos estén escuchando ahora y se les caiga los coches a trozos, que estáis tan prestos a recoger a inmigrantes y traerlos a España. No os digo nada y os lo digo todo, si me estáis escuchando. Yo creo que aquí sobran las palabras. Estáis entendiendo perfectamente el mensaje que os estoy dejando caer. Y por si todo lo anterior también fuera poco, cientos de miles de inmigrantes ilegales de Irán, Afganistán, Pakistán y Bangladesh están cruzando a Turquía. Esta es noticia de ultimísima hora, de esta misma mañana. Atención, cientos de miles, repito, cientos de miles de inmigrantes ilegales desde Irán, Afganistán, Pakistán y Bangladesh están cruzando a Turquía desde la región montañosa de la zona fronteriza de Van, lo que indica claramente que estamos ante una nueva y enorme oleada de inmigración que pronto podría llegar a Europa. Quien quiera ver el vídeo lo tengo publicado en mi Twitter. Se ve el vídeo perfectamente como una oleada inmensa de inmigrantes está cruzando por la zona que os comento. Se teme que en unas pocas semanas podría haber un aumento significativo de inmigrantes ilegales que se trasladan a Europa por mar y tierra, probablemente en barcos en el Egeo a través de la frontera de Ebros, o sea, la frontera de Grecia y Turquía. Los informes de tales oleadas de inmigrantes están apareciendo ahora, o sea, hoy han aparecido, lo que significa que podría haber un flujo constante de cientos de miles de ilegales todos los días atrás. Es decir, esto es un incesante. Dos temas preocupantes en estos próximos meses que serán Marruecos y el nuevo éxodo a Europa. Mientras la población europea, anestesiada con propagandas ideológicas, envenenados y débiles ante el sometimiento de esta inoculación experimental, no quiero ni pensar, no quiero ser pesimista, pero todavía nos queda mucho, mucho por ver. Estaremos muy atentos para traeros toda esta información, pero no me huele nada bien este nuevo éxodo a Europa. Pareciera, y hablo como si fuera tontita, que no me entero, que esto está absolutamente programado. La gente en Europa está absolutamente debilitada, miedosa, enfermiza. Le faltaba la inoculación de este veneno experimental para invadirnos todavía más de inmigrantes procedentes de todos estos lugares, para empobrecernos más todavía y para todavía vender más nuestra soberanía y trocear España a Marruecos y a las pretensiones soberanistas y nacionalistas que padecemos desde hace demasiado tiempo, Miguel. Sí, preocupante, no sabía, desconocía esta noticia que me comentas de última hora y bueno, ya lo hemos dicho un montón de veces, hay cientos de millones de africanos, de musulmanes en Oriente Medio y de asiáticos en plena explosión demográfica en sus países y ese exceso de población, sus gobiernos van a enviarlos a todos a Europa y matan dos pájaros de un tiro, se quitan a su población sobrante y consiguen esa islamización de Europa que tantos y tantos gobiernos musulmanes están ansiando desde hace décadas. Y bueno, Noelia, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. Paso, hacemos el aborto como un bien para los derechos humanos, un derecho humano además. Mientras inoculamos a nuestras mujeres que ya están teniendo miles de problemas en los ovarios y en su método de reproductivo, miles de personas que están teniendo abortos, no se avisa a las mujeres que no se le puede dar de mamar con esa inoculación. O sea, en definitiva, mientras todo esto sucede, nuestra población no solo muere, no solo aborta, sino que se debilita, y a mí es algo que personalmente me preocupa mucho. En estos meses, o en este tiempo, en este periodo que vamos a hacer un pequeño descanso, y digo descanso entre comillas, porque nosotros nunca descansamos, estaremos muy pendientes, principalmente de Marruecos, como problema fundamental, o también como en este nuevo éxodo a Europa, y regresaremos con toda esta información. Espero traeros buenas noticias, pero me temo que esto no pinta nada bien. Así que nada, estaremos muy atentos, cuidaos mucho y nada, suerte y valentía, sobre todo valentía. Desde luego, Noelia, porque nos hará falta. Así que nada más, Noelia de Trastámara, agradecerte como siempre el gran trabajo que haces con tu parte, cómo despiertas mentes y conciencias y de estos temas que, pues sí que es cierto que poco a poco otros medios nos van copiando nuestra línea de investigación, pero que El Parte y aquí La Voz de Europa fueron los primeros que avisaron de toda esta oleada de inmigración masiva y de esta sustitución étnica programada desde dentro de la propia Europa, que esa es la gran traición que están sufriendo los pueblos de Europa. Así que nada más, Noelia de Trastámara, de nuevo muchas gracias y esperamos seguir contando contigo en la próxima temporada. Noelia, un abrazo. Por supuesto que estaré. Un abrazo para todos. Estamos de vuelta y, como ya sabéis, el sábado de la semana pasada hubo una concentración en la Plaza Colón de Madrid en la que la gente salió a la calle a protestar contra los excesos y harta ya de esta maldita pandemia. Y allí estuvo nuestra reportera Laura Garay para hablar y preguntar a los asistentes su opinión sobre todo lo que estaba pasando. Adelante, Laura. Buenos días, soy Laura de aquí, La Voz de Europa. Hoy es sábado 26 de junio y estoy en la manifestación que tiene lugar en Colón y ha comenzado a las 7 de la tarde. Va a hablar Cati Valver del grupo Yo no me vacuno, chat. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ante todo quería deciros que hoy se ha aprobado esta manifestación. Hoy también han aprobado el no llevar lo que es el bozal. Quería avisaros de que todo esto que están aprobando es una artimaña que tiene preparada el gobierno. O sea, nos van a utilizar para que la quinta ola que viene, que van a ser por razones de los inoculados son los que van a empezar a enfermar, a fallecer, y es los causantes de la quinta ola, van a utilizarnos, y por eso nos están dando libertad, para cuando venga esa quinta ola decir que es culpa de las manifestaciones, de los partidos de fútbol, de todas las reuniones que vamos a hacer, ¿vale? Entonces quería adelantaros que precisamente os estoy poniendo en preaviso de que bueno, que viene una quinta ola y que esto es una artimaña y un juego del gobierno. Entonces, que no podemos permitir nada de lo que está sucediendo. Y que además tenéis que daros cuenta que están falleciendo muchas personas en residencias que han fallecido, que no lo ha dicho la televisión, que está desinformando, que dicen que nos vacunemos y cada uno decida con libertad si vacunarse o no, cuando están adoctrinados por una tele que está desinformando. Puedo dar un hilo de cientos y cientos de residencias que hay tanto en España y miles en el mundo entero, que es lo que ha sucedido. Estamos desde las antigripales, que es la que hizo, fue la causante de la primera ola, con el polisorbato 80, causando precisamente tormenta de citoquinas y falleciendo todo el mundo por trombos, ¿vale? Está también, aparte, prohibido lo que es la autopsia. ¿Por qué prohíben hacer la autopsia? Muy fácil, porque van a encontrar, precisamente no van a encontrar ningún virus, este virus como tal, ni ha sido secuenciado, ni aislado, ni purificado, por lo tanto no existe, es una gripe más fuerte, ¿vale? Y que desde las antigripales, más bien casi desde el 17-18, le están cambiando las cepas y dañando a las personas. Que sepáis también que los que estáis inoculando este veneno transgénico, cuando ahora vengan las nuevas cepas, que no son nuevas cepas, son las vacunas, vais a ser precisamente los más afectados y los más débiles, porque os meten el precisamente, supuestamente, para protegeros de estas cepas, pero las nuevas que vienen, exactamente, que no son cepas, os digo que son las vacunas, que tampoco son realmente vacunas, son tratamientos transgénicos, están precisamente lo que es dañando a consecuencia de lo que es la proteína espiga, igualmente produciendo trombos. Son trombos por lo que están falleciendo la gente a consecuencia de las vacunas, desde las antigripales. Por favor, no vacunaros, y a los niños ni se os ocurra, ¿vale? Es un control. Están reduciendo parte de la población mundial, no están contando la televisión lo que realmente está sucediendo, no lo cuenta, os está animando a vacunaros porque hay un interés tanto de farmacéuticas como de la élite, de las personas que están, familias Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill Gates. Además lo dice Bill Gates en muchas de sus conferencias, y no lo creíamos, y ahora que lo estamos viendo, decía que iba a reducir la población mundial, parte de la población, con vacunas, a base de vacunas. Entonces, ¿dónde estáis? ¿Qué es lo que estáis haciendo? O sea, ¿por qué no queréis cuestionar y ver las dos versiones, la oficial y la no oficial, para daros cuenta de la verdad? Investigar esta residencia que os he dicho. A nosotros nos lo quitan todo cuando lo subimos a Facebook. De hecho, los otros días, hace un mes y algo, subió Ana Rosa Quintana a una doctora española que está en la India diciendo que de no tener positivos le entraron 6 y los 6 eran vacunados. ¿Y qué hicieron del tirón? Claro, no se lo esperaban, no la pudieron cortar. Yo lo subo a Facebook y te bloquean un mes de un programa que es de Ana Rosa Quintana. Pero es que cuando puedo hablar al mes siguiente, subo de un diputado holandés. Subo precisamente que dice en el Congreso lo mismo y me vuelven a censurar un mes. Estamos en una dictadura encubierta, totalmente. No hemos estado en estado de alarma, ha sido falso también. Un estado de alarma puede ser de 15 días renovándose a otros 15 si se reúnen por consenso los ministros y exponiendo y demostrando que realmente hay una pandemia. No ha habido pandemia. Los que han fallecido han sido inoculados y contagiados de inoculados desde las antigripales. Entonces, han puesto luego otra segunda de 6 meses. Y 6 meses no existe ningún, no puede ser, ni en estado de excepción, ni de sitio, ni de alarma. Y estábamos en un estado de alarma que no era real, era encubierto uno de un estado de excepción. Es en el que hemos estado. Así que, por favor, mirad por los niños que van a por ellos, que es lo que más ahora mismo me está doliendo. Han fallecido muchísimos inocentes, que se lo han callado, que no se está diciendo en televisión, pero sobre todo ahora van a tocar, los niños son inocentes y por favor, intentar investigar y ya luego decidís lo que queráis hacer, pero no dejarlo de la mano y por favor, que es muy importante. Muchísimas gracias a todos y un beso desde aquí, desde Madrid, desde la Plaza Colón, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de la entrevista. Porque hay una élite satánica que quiere controlar el mundo, eso ya es primordial. Pero hay gente de mucho más arriba, que son los que promueven todas las económicas, toda la usura, todas las instituciones y digamos también el control económico, igual que el Foro Económico Mundial, las entidades más famosas que es BlackRock y Volkswagen Group. Los estados, en todos los países, ni siquiera son soberanos. Bueno, me parece muy importante ir a una manifestación, especialmente con este tema, que es muy importante para el futuro, y esperamos que pronto habrá más gente, muchísima más gente, porque en otros países, por ejemplo en Londres o bueno, en Alemania, por ejemplo, está tampoco, hay muchas manifestaciones en Alemania, 75 más o menos cada semana, pero más bien pequeñas, medianas y pequeñas, y se divide por todo el país. Y espero que en España, por ejemplo en Madrid, habrá pronto mucho más gente, porque es muy importante, porque habrá un cambio importante, seguro, estoy convencido. Interviene Apellido Obligatorio. Hola, soy José Miguel Alvarado, más conocido como Apellido Obligatorio, y estamos aquí en Colón, ha habido una manifestación, un grupo se va por allí, y nada, yo estoy aquí repartiendo tablillas sobre el escrutinio general que no se ha hecho. Vamos a ir al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea porque 3 tribunales no han querido ver nuestro... Ah, bueno, y respecto a la manifestación esta, pues bueno, nada, 400 personas, 500, sin bozal, que da gusto verlas y más relajados que antes. Falta gente, miles de personas, por supuesto, pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes, Laura. Me gusta la manifestación porque me parece que es interesante saber y conocer que nos están matando sin que nos demos cuenta. Y el que se da cuenta y no lo dice me parece un cómplice. Por lo tanto, venía una manifestación en la que la gente habla claramente de lo que está pasando y de lo que va a pasar, parece una forma de servir a España, que para eso estamos. Pues he venido porque, bueno, considero que tenemos que dar un poco de visibilidad a nuestra verdad, porque, bueno, no es nuestra verdad, es la verdad, ¿no? Es sobre todo la verdad. Y después de 1 año y medio, que, a ver, yo suelo ir de vez en cuando, pero ya dejé de ir últimamente porque es que siempre somos 4 gatos, la verdad que siempre somos 4 gatos y siempre estamos los mismos. Y había dejado un poco de lado el venir a manifestaciones, pero ahora la verdad que como veo cómo está el tema con las vacunas y las consecuencias de estas y todas las muertes que está habiendo, pues me he pasado por aquí para ver cómo está el tema. Y bueno, bien, lo que pasa que he hecho en falta que haya mucha más gente, mucha más movilizaciones, siempre estamos los mismos disidentes, los mismos despiertos, pero nadie nuevo, y de lo que se trata es de que venga gente nueva, ¿no? Que esto se supone que se hace para despertar a la gente, se supone. Y bueno, en ello estamos. Hay que seguir con la resistencia, con la batalla, informando y siendo sobre todo coherentes, ¿no? Con lo que promulgamos. No tener miedo y bueno, ir con la verdad por delante, porque la verdad es luz, es conocimiento, es información. Y bueno, estamos en el lado, en el bando, yo considero que ganador, lo que pasa que esto es una es un camino largo y de resistencia. Así que bueno, al final ganaremos, pero hay que estar, no hay que bajar la guardia. Acaba de terminar esta manifestación en pro de la libertad Y para concluir va a intervenir el periodista Luis Coleto. Hola Laura, ¿qué tal? Pues nada, la verdad que siempre me encuentro con sentimientos encontrados, muy agridulces. La verdad, muy contradictorios. Por un lado, dulces y sin comillas, porque te encuentras gente que tiene un anhelo, una pasión común por la libertad, más allá de todo tipo de distingos ideológicos, identitarios, y yo apuesto por ese verdadero amor hacia la libertad, ¿no? Para mí es irrenunciable, o sea, yo por él daría la vida, literalmente, ¿no? Y luego sentimientos agrios, muy amargos, una sensación de impotencia que siempre brota, una sensación de que no estás sirviendo para nada. Éramos cuatro y el tambor, y yo no encontraba el tambor, y a veces no encontraba ni los cuatro. Es una sensación, repito, agridulce, y yo diría más bien más amarga que dulce. Lo hablaba con alguien, no estoy decepcionado, porque no esperaba nada, ¿no? Pero no tampoco, ¿no? O sea, es una sensación de dolor, de impotencia, de cierta alegría. Me cuesta resolver estos sentimientos contrapuestos, me cuesta, ¿no? Incluso antagónicos, ¿no? Pero bueno, que prevalezca la pasión por la libertad, que por lo menos nos una eso a esos cuatro gatos y luchemos, combatamos por ella. Yo creo que merece la pena. Es un noble combate, es un noble ideal, merece la pena. Muchas gracias, Luis. Pues esto ha sido todo. Gracias y que tengan una bonita semana. Aquí, La Voz de Europa. Y de nuevo, esta semana vamos a la sección de historia que cada programa nos trae. Enrique Lemus, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues nada, Enrique, esta semana, ¿de qué hablamos? ¿Alguna polémica histórica? ¿Algún aniversario, efeméride? Coméntanos. Tenemos el próximo 7 de julio. Efeméride, el aniversario del atentado islamista en Londres de 2005, y de eso vamos a hablar. Así que si te parece empezamos, sin más. Sí. Bueno, según las declaraciones oficiales, tras el atentado del 11S, las autoridades británicas esperaban un atentado en Londres. Eso lo tenían claro. La cuestión era saber cuándo lo harían. Sea como fuere, el día 7 de julio de 2005, el 7 del 7, parece que la numerología le sigue gustando más mucho a los malos, ¿no? A las 8:51 horas hicieron explosión tres bombas dentro del metro de Londres, concretamente en las estaciones de King Cross, Edward Road y Aldgate. Casi una hora después, a las 9:47, otra bomba explosionó en un autobús de dos pisos en Tavistock Square. Estas cuatro bombas provocaron 52 muertos, 700 heridos de diferente consideración, 350 de ellos fueron hospitalizados y 22 en estado crítico. Este atentado coincidía con la apertura de la cumbre del G8 que se celebraba en Escocia. La noche anterior también se había anunciado la concesión de los Juegos Olímpicos a Londres 2012. Desde las primeras horas, la policía londinense atribuyó los atentados a alguna rama de Al-Qaeda, descartando cualquier implicación del IRA en los atentados, que podían haberlo supuesto, ¿no? Al poco de producirse las explosiones, un grupo que decía llamarse Organización Secreta de Al-Qaeda en Europa publicó en Internet un comunicado celebrando los asesinatos como un ataque bendito, cometidos por mujahidines que harían que Gran Bretaña se consumiese de miedo, terror y pánico de norte a sur y de este a oeste. En esta declaración también amenazaba a Dinamarca e Italia como aliados de Estados Unidos en la guerra de Irak. Este fue el comunicado, aunque la policía, en primera instancia, no estaba totalmente convencida de la veracidad de esta reivindicación. Los investigadores de los atentados dudaron que los ataques lo hubiesen producido suicidas, puesto que veían similitudes entre estos atentados y los del 11M en Madrid el año anterior. Pero una semana después pudieron confirmar, tras visualizar miles de imágenes de las cámaras de seguridad, que los autores del atentado sí fueron terroristas suicidas. Pudieron visualizar a cuatro hombres jóvenes portando mochilas que se montaban en los trenes y en el autobús y accionaban las bombas manualmente. Que los lugares no se eligieron al azar, sino que estaban bien definidos y formaban una cruz cristiana. La primera bomba al norte, al sur la segunda, al oeste la tercera y la cuarta al este. Otro símbolo más para no dejar dudas a qué atacaban y que los autores fuesen vistos como mártires por los suyos. Parece que a los terroristas, parafraseando a Aznar, no había que buscarlos en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Todos los autores procedían de Led. Una vez más, la multiculturalidad mostraba su auténtico rostro. Vamos a ver quiénes eran estos sujetos. Uno de ellos era un joven de 22 años que le encantaba el cricket. Se llamaba Sezal Tarwer. Era musulmán devoto, asiduo a la mezquita, pero que nunca había mostrado interés alguno por la policía. La bomba que detonó este musulmán pacífico asesinó a 7 personas en Aldgate e hirió a varias docenas. Había nacido en Londres. Otro era un profesor de química de la escuela primaria. Tenía 30 años. Estaba casado y tenía un niño de 8 meses. Se llamaba Mohamed Siddique Khan. También era un pacífico musulmán devoto, o eso se dijo. Su bomba mató a 7 personas y también dejó a decenas de heridos. Había nacido también en Gran Bretaña, hijo de una familia de inmigrantes pakistaníes. Germanie Maurice Linset, también conocido como Abdullah Saeed Jamal, de 19 años. Este había nacido en Jamaica, pero vivía en Gran Bretaña desde los 5 años. Se convirtió al Islam en 2001, tras haberlo hecho su madre. Desde su conversión, fue un asiduo a la mezquita. Trabajaba vendiendo fundas para teléfonos móviles e instalaba alfombras en las viviendas. Se había casado a los 17 años y ya era padre de un niño, y su esposa estaba embarazada de su segundo hijo cuando se inmoló en el tren, asesinando a 23 personas y hiriendo a varios centenares. Este es otro de los fieles pacíficos. Hasib Hussain, el más joven de los terroristas, tenía 18 años. Parece que había sido un chico conflictivo, abandonando sus estudios muy joven. Según los informes policiales, se radicalizó tras una peregrinación a la Meca, algo que debe hacer un musulmán al menos una vez en su vida. También era un devoto creyente y, a pesar de haber sido un chaval conflictivo, la policía no le tenía por un fanático. Pero la bomba que accionó en el autobús de dos pisos asesinó a 15 personas y causó multitud de heridos. Se desconoce la identidad del cerebro de la operación. Se cree que fue un británico de origen pakistaní, otro más, de unos 30 años, que habría abandonado el país un día antes de los atentados en barco. Él sería la persona que les había proporcionado los explosivos en varias reuniones que mantuvieron en el barrio de Led. Estos atentados de Londres pusieron al descubierto una nueva generación de terroristas islámicos. No es necesario que se adiestren en campo de entrenamiento. Es gente reclutada sin ningún contacto con las cúpulas de las organizaciones terroristas. Gente que ha nacido, o al menos ha crecido, dentro de una sociedad a la que odian. El vínculo común es su religión, que es su base ideológica. Religión que quieren imponer por cualquier medio al resto de personas. Esto es así, a pesar de que digan que es una religión de paz. Las mezquitas actúan como auténticas escuelas de adoctrinamiento. Aquí se ponen en contacto con células de grupos terroristas islámicos tipo Al-Qaeda, que son quienes les proporcionan las armas y explosivos, muchas veces de origen militar, y ese origen un tanto dudoso. necesarios, los explosivos son los necesarios para perpetrar los atentados. Antes de estos atentados de Londres, los servicios de inteligencia occidentales daban por hecho que los islamistas no tenían una infraestructura necesaria para poder cometer atentados suicidas en Europa, ya que creían que un terrorista suicida debía tener una supervisión permanente, tanto física como psicológica, hasta la inmolación, para poder hacer frente al estrés mental al que está sujeto el individuo. Toda esta teoría se fue al traste cuando comprobaron que los autores de la masacre londinense eran individuos de clase media, teóricamente integrados en la sociedad que les había acogido, que participaban activamente en la vida de sus barrios, y a partir de aquí se ha puesto sobre el tapete la cruda realidad, que la sociedad multicultural es un fracaso. Por mucho que se empeñen en intentar demostrar lo bueno que es, los propios servicios de inteligencia occidentales han reconocido que los atentados de Londres podían ser un preludio a otros similares y que evitar este tipo de atentados en lo que denominan sociedades abiertas es una misión imposible. Pero el sistema, en vez de intentar revertir este modelo fracasado de sociedad, lo que ha hecho es redoblar sus esfuerzos por potenciarlo. Tras los hechos de Londres, el discurso sobre la convivencia y que la mayoría de los musulmanes son inocentes se redobló hasta la saciedad. De hecho, parecía que la sociedad occidental era la culpable. La propaganda periodista hablaba de guerra asimétrica, que es la única que podían utilizar los débiles para poder enfrentarse a sus potentes agresores. Así es como se ha actuado tras estos ataques, y cada vez esta propaganda es más directa y machacona. Tras los hechos de Londres, el presidente de la Asociación Musulmana de Gran Bretaña, Hamed Sheikh, hizo unas declaraciones presentando a los musulmanes como víctimas. Dijo temer que las mujeres que se cubrían su cabeza con la hijab pudieran correr peligro de ser atacadas por sus creencias, que los musulmanes son gente de paz, que no lucha contra Occidente, que si no se repite este mensaje, lo que hace Occidente es reforzar a los terroristas. Las investigaciones sobre los atentados pusieron en entredicho a los servicios de seguridad británico. El MI5, según los informes de este organismo, conocía a Mohamed Sidique Khan y a Sehzad Tawet y se informó de acciones fallidas de seguimiento. El grupo conservador en el Parlamento británico pidieron que se investigara estos hechos, pero se les negó poder acceder a los informes. El ministro de Interior lo zanjó alegando que fueron investigados, pero no encontraron nada sospechoso y que además carecían de medios necesarios para poder hacer los seguimientos de cualquier sospechoso que tuvieran. Pero hay más dudas sobre la actuación de los servicios secretos. Según la cadena CBS News, un oficial superior israelí les dijo que la embajada de Israel había recibido un aviso por parte de la policía sobre posibles atentados en la ciudad de Londres unos minutos antes de que se produjeran los ataques, con lo cual algo sabían. El entonces jefe de Mossad, Efraim Elivi, declaró el mismo día de los atentados, el día 7, que los ataques fueron realizados de forma simultánea. Es curioso que afirmara esto, porque las autoridades británicas solo llegaron a esa conclusión 2 días después de haberse producido el atentado. En diciembre de 2004, el clérigo de Siria, Omar Bakri Mohammad, avisó que un grupo con sede en Londres, muy bien organizado, al que denominaba Al-Qaeda Europa, estaba a punto de llevar una gran operación. En noviembre de 2004, la web americana Newsweek publicó que las autoridades americanas tenían pruebas de la planificación de un importante ataque a Londres. Además, en este mismo artículo decía que los agentes del FBI destacados en la capital inglesa estaban evitando el uso del metro en la ciudad. Así que no parece tan claro que las autoridades no supieran que se iba a producir este lamentable atentado en la ciudad europea. Y esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna aportación más o hacer alguna aclaración. Sí, siempre este atentado del 7J se vio como el tercero de una serie de atentados. El primero sería el del 11 de septiembre en Nueva York, el segundo el 11M, nuestro 11M en Madrid, y el tercero este 7J en Londres. Hoy en día Ya prácticamente sabemos, o por lo menos yo a nivel personal, estoy totalmente convencido de que ni el 11S ni el 11M fueron atentados islamistas, por lo que este tercer atentado también, por lo menos a mí personalmente, me puede ofrecer ciertas dudas. Recuerdo que durante la comisión de este atentado hubo una extrañísima muerte de un ciudadano brasileño que nunca se aclaró, y bueno, algunos investigadores independientes siempre dijeron que quizás este ciudadano brasileño tuvo la desgracia de ver algo que no tendría que haber visto y que esto provocó que fuera asesinado para que no hablara más de la cuenta. Más allá de que fuera un atentado islamista, un atentado de falsa bandera, como Enrique Lebus nos acaba de decir, el terrorismo llamado islamista existe y no necesita excusas ni provocaciones como la guerra de Irak, que realmente fue otro acto terrorista contra el pueblo iraquí. Pero, como digo, este terrorismo islamista existe, seguirá existiendo. Y bueno, aquí entramos también en la cuestión, el debate políticamente incorrectísimo de la presunta relación entre esta religión islámica, que algunos consideran que puede llegar a tomar formas realmente agresivas, expansionistas y muy hostiles, con el llamado terrorismo islamista. Es una cuestión que no se quiere afrontar. Y la gente sigue cerrando los ojos y hablando de la religión de paz, que es incapaz de llevar a cabo ninguna acción violenta contra nadie. Pero más allá de este terrorismo islamista, lo que está claro es que importar hacia Europa millones y millones de personas de esta religión, que en la mayoría de los casos no sabemos absolutamente nada de ellos, no sabemos si son simpatizantes de una facción, de una rama del islamismo más moderada o más radical, no lo sabemos, y por lo tanto tampoco podemos saber si algunos, muchos, bastantes, no lo sabemos de ellos, en un momento determinado puedan llegar a dar el paso de formar parte de organizaciones violentas. Así que la pregunta que hacemos siempre es buena idea importar en masa millones, decenas de millones de inmigrantes musulmanes hacia Europa en este momento? Pues no lo parece. Y visto lo visto en el tema de la natalidad europea y la natalidad musulmana, pues seguramente si Europa tiene que ser musulmana, no lo será por las bombas, sino por la demografía. Y con todas estas reflexiones terminamos la sección de historia de esta semana y de esta temporada, puesto que hoy, como os hemos comentado antes, es el último programa de Aquí la Voz de Europa. Enrique Lemus, darte las gracias por el espectacular trabajo que has hecho esta temporada. Y Enrique, esperamos, si todo va bien, seguir contando contigo la próxima temporada. Así que nada más, Enrique Lemus, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima temporada. Un abrazo, Miguel, un abrazo enorme a todos los oyentes, y por supuesto que en la próxima temporada estaré aquí contigo, con el resto del equipo de Aquí la Voz de Europa y con nuestros oyentes. Y si, como ya habrás dicho, si hay algún especial en YouTube en el cual se requiere durante este periodo vacacional alguna mi participación, pues ahí estaré. Así que lo dicho, buenas vacaciones a todos y hasta la próxima temporada. Pues terminamos, amigos, terminamos el programa y la temporada de radio de Aquí la Voz de Europa. Como decimos siempre, en cada temporada, muchas gracias por habernos acompañado otro año más. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo que nos habéis dado. Por mi parte, agradeceros haber estado con nosotros, agradecer a todo el equipo de Aquí la Voz de Europa su constancia,